La obra a la que hace referencia mi compañera antes, ¿está para o se sigue andando? Del líder a la Fuente San Francisco. La obra ha estado parada porque estaba pendiente de los presupuestos, puesto que tenemos que hacer que lo que es una pasarela metálica, etcétera, y se va a continuar ahora. ¿Vale? ¿Y eso estaba incluido en una subvención o no? Esa zona no. Esa zona no. Entonces, ¿la subvención qué era lo que cubría? Aquello estaba por parte del profe, lo que hemos adaptado, todo lo que cubría, la Fuente San. ¿Qué cubría? Pues cubría hasta, es que te lo tengo que mirar, hasta dónde cubría, pero yo creo que hasta la recta aquella, ¿no? Donde se ha quedado ahora mismo la acera, ¿no? La parte. Exactamente. Había que ver hasta la zona que se podía hacer el acceso peatonal, y los técnicos, en base a que esa zona peatonal no hubiera espacio físico, ahí iría esa pasarela. No sé si esa es la pregunta que me está haciendo. La pregunta, verdad es que no es esa la pregunta, vamos. La pregunta, lo que quería decir, ¿no? Corta, por favor. Lo que quiere preguntar él, el plan Profea, ¿hasta qué zona llega de la acera que esté cubierto por la subvención? ¿No? Esta es la pregunta. ¿Hay parte? Pues llegará hasta el final. Y bueno, ya puesto. Entonces, la pasarela llega desde el sitio en que está ahora mismo hasta el final o principio de la calle de esa. ¿Y qué coste tiene eso aproximadamente? Cuando termine. Pero habrá hecho algún cálculo, ¿no? ¿Qué? Que habrá hecho algún cálculo, ¿no? Para saber cuánto cuesta. Sí, tengo un cálculo aproximado que puede ser 10.000 euros más o menos. 10.000 euros aproximadamente. Uh-huh. Vale. Pero esos son los materiales, ¿no? Sí, lo que sería la terminación. La mano de obra diferente y va por otro lado. Uh-huh. Vale. Siguiendo con otra subvención, me parece que había una parte del Profea que era esa obra, ¿no? Y después había otra parte que era la del mercado, ¿no? Sí. Y la del mercado se justificó en función de que había una especie de desarrollo económico posible, futuro y demás, ¿no? Plan de empleo se llama. Estable. Estable. Que se justificaba de cara al futuro, que iba a haber allí puestos de trabajo, digamos, ¿no? En el futuro. ¿Eso es compatible con las modificaciones que se plantean hacer o vamos a tener problema con esa subvención por esas modificaciones? No va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema, ¿no? Vale, era simple curiosidad. De todas formas, me gustaría que cuanto antes nos presentaran el proyecto de cómo va a quedar definitivamente, para tener conocimiento del sitio en el que va la Peña Flamenca, el sitio en el que va la sala de exposiciones, el sitio en el que va la sala de, para que los chavales también tengan, ensayen y demás, y la parte mínima que queda para lo que era vivero de empresa, pero en plan comercio, oficinas y demás. Porque esa parte sigue en ese mismo, con esos mismos criterios que se tenían por parte del Partido Andalucista, ¿no? No, es que la he visto el gesto y digo, me va a contestar algo, no sé, por eso me he parado. Por supuesto que le voy a contestar, porque un plan de empleo estable se justifica la subvención para la construcción y para los proyectos que hay, que allí queden ubicados. Por tanto, la justificación es tan simple como, por una parte, los despachos que quedan para vivero de empresas, que habrá que ver ahora, elaborar un borrador para la adjudicación de esos espacios, y por otra parte, tanto la sala de exposiciones como la sala de ensayo requieren de un mantenimiento, por tanto ahí tiene que haber un personal. Una vez que se ponga en funcionamiento, generaría esos puestos de trabajo. La persona encargada de mantenimiento de esas instalaciones tanto del local de ensayo como de apertura, cierre, limpieza, etcétera, de lo que es la sala de exposiciones. Por tanto, la justificación de creación de empleo estable está totalmente cubierta. No va a haber ningún problema porque se coge una parte para un área recreativa cultural. Bueno, yo creo que de la otra forma se genera más plan de empleo estable que de la primera, porque, bueno, una limpiadora que se contrata allí no va a estar permanentemente. En cambio, si con una oficina que se instaure allí, pues sí que puede que haya como mínimo una persona más permanentemente. Y si se pone un comercio, pues exactamente lo mismo. Pero bueno, son criterios diferentes y cada uno tiene el suyo propio. Siguiendo con eso, ¿se tiene claro qué tipo de empresas van a ir ahí? Me refiero, empresas de nueva creación, empresas que ya estén creadas con unos requisitos, criterios de adjudicación. ¿Hay alguno ya pensado o nos van a sentar para intentar llegar a algún tipo de acuerdo a ese respecto? Por supuesto, nos vamos a sentar. Ahora hemos empezado por los cimientos del edificio. En dos días no se termina, aunque al paso en que llegan con el cual, la celeridad con la cual llegamos a los acuerdos, creo que nos deberíamos de sentar mañana para ver si para el año que viene hemos llegado a algún tipo de consenso en relación con las bases de adjudicación. Desde luego, lo que sí tenemos claro es que es un vivero de empresa y que es de forma temporal, que debe de ir rotando durante un tiempo prudencial y a un precio módico para aquellos nuevos emprendedores o empresarios que estén pasando en este momento. Me refiero al pequeño, la pequeña y mediana empresa que se está destruyendo en este momento en nuestro municipio, tengan unos espacios donde puedan acceder y donde puedan superar esa barrera que la crisis les está poniendo. Y por supuesto que nos vamos a sentar, pero con unos criterios claros. Bien, pues ya que por fin han reconocido que son bastante lentos en llegar a acuerdos, pues sí que le sugiero y le invito que mañana mismo nos siente para hablar de este tema, porque la verdad es que sí, tiene toda la razón del mundo. Aprobar unos presupuestos que tenía prácticamente aprobados el año pasado en el primer trimestre y traerlos en diciembre sí que lleva tiempo, entonces vamos a cogerlo con tiempo a ver si conseguimos. Y aún así, pues le digo otra cosa, el que esté poniendo los cimientos no quiere decir absolutamente nada, porque antes de los cimientos hay que hacer un plano, y en el plano tiene que estar recogido desde el cimiento hasta el tejado. Entonces vamos ahí adelantando el tejado para que cuando empiece la obra del tejado no tengamos que pararnos a pensar si vamos a ponerle cúpula o si lo vamos a poner a dos aguas. Y siguiendo con ese mismo espacio, pues bueno, nos ha dicho que nos vamos a sentar y vamos a sentarnos, y en ese momento pues aportaremos lo que nosotros creemos que es más interesante para esto. Sigo con otras preguntas que tengo con respecto a las visitas al conjunto histórico que nos ha dicho el concejal de turismo, y me gustaría saber si esas visitas van a tener algún coste para el visitante. ¿O es un servicio que se va a prestar gratuitamente o cómo? Bueno, recordarle de nuevo, luego usted recuerda bastantes veces que la gente no se entera, recordarle de nuevo porque hace unos minutos se lo he dicho a su compañera, las visitas son gratuitas. Pues yo le voy a recordar que justo antes de este punto hemos aprobado una ordenanza en la que hemos suprimido, no sé si no se la habrá leído o no la habrá visto o no se la habrán pasado, visita guiada a fábrica de artículos de piel, que tiene un coste de 4,50 y demás, y eso se ha suprimido, pero justo antes de eso pone visita guiada al casco antiguo, tarifa individual 4,50, tarifa reducida 2,50 euros por persona. Entonces, debería haber aprovechado usted, que tanto conoce este tema, debería haber aprovechado, pues, como mínimo, para hacer un pequeño inciso y habernos dicho o habernos ilustrado a los que no nos enteramos de las cosas sobre cómo se hace una cosa y otra, o haber aprovechado y haber incluido el inciso ese, porque supongo que desde intervención no sé si harán algún tipo de reparo, pero para evitarle a usted sobre todo problemas, para que después no puedan decirle otras cosas. Y después, siguiendo con eso mismo, me gustaría saber si estas visitas guiadas, las personas que las van a hacer, ¿qué formación tienen exactamente? Pues son licenciados en turismo. Vale. Lo digo más que nada porque también tenemos otra polémica con los guías turísticos oficiales y los guías turísticos no oficiales y demás. Yo supongo que también lo habrán tenido en cuenta y que lo habrán visto, que no hay ningún tipo de incompatibilidad, ni tampoco vamos a tener problemas, ni va a venir nadie a tirarnos de las orejas ni a ponernos ninguna denuncia por eso, ¿no? Sí, lo hemos tenido en cuenta. Por supuesto que lo hemos tenido en cuenta y era hora de hacerlo, ya que tanto dice usted que no se hace en los 8 años que usted ha estado gobernando o en el gobierno, no sé si lo han hecho o no, pero también le ha dado tiempo a hacerlo. Lo hemos visto y no hay ninguna incompatibilidad. Vale. Yo estas posturas, pues la verdad, visto cuando no hay argumentos, lo único que queda es agachar la cabeza e intentar salir por donde se pueda. Por favor, se puede acercar al micro, que no... Que como estaba diciendo, por si no se ha escuchado bien, que cuando no hay argumentos, visto, las patas en las espinillas, por no decir en otro sitio, son las respuestas. Entonces me lo voy a tomar como una pata en las espinillas, pero que no me sirve de nada el que me digas que en 8 años no hemos visto o no hemos dejado de ver. Ahora te toca a ti, llevas 3 años aquí, te quedan prácticamente 6 meses y te estoy apuntando cosas para que tú las tengas en cuenta, porque nosotros somos tan despistados que se nos pueden olvidar, pero tú que eres tan avispado, pues deberías tenerlas en cuenta. Por otro lado, me gustaría saber, y me gustaría que me lo pusieran también por escrito, la relación de ¿cómo lo diría? La relación de colectivos que hay en las oficinas que están disponibles en el edificio de la piscina, y saber de forma exhaustiva cuántos locales hay, cuántos están llenos, cuántos están vacíos y quién ocupa cada uno de esos locales, oficinas o lo que sea, ya sean colectivos o ya sean particulares que hayan alquilado las oficinas, que también se aprobó una tasa con respecto a eso hace algunos plenos. Después, por otro lado, me gustaría también saber... es que estoy muy despistado últimamente. Me gustaría saber cuál es el criterio de reparto de las subvenciones en el Patronato Municipal de Deporte. No sé si había algún cambio, si no había cambio. ¿Cuál es el criterio exactamente? El criterio de reparto es el mismo que había hace... ¿Cómo? El mismo que había cuando estaba usted gobernando. El mismo. No se ha cambiado ni modificado nada. El criterio es el mismo. Que puede ser que haya más colectivos y no perciban lo que estaban percibiendo antes, pero el criterio es el mismo. Pero recuérdame lo visto, por favor, que no, de verdad que no es con segunda, que es que no lo recuerdo, que me lo diga. Pero que, ¿cómo que te lo diga? Pues que se reparte tanto dinero por club, tanto dinero por base, por tener... Eso, perdón, está muy claro, hay una junta rectora. Perdona, no. Donde se especifica, se detalla y se aclara. Lo que me gustaría que me lo dijera. Pues vaya usted al departamento de intervención, que le darán toda la información que necesite. Vale. Me gustaría saber también, con respecto al plan Más 30, cómo se ha hecho la selección de las personas que se van a contratar. Bueno, primero, ¿se está haciendo la selección ya? Se ha terminado, ¿no? Se llevó a cabo el lunes, ¿no? Sí. Ayer no, el lunes. Sí, se ha terminado, se ha finalizado, tienen ya el resultado, y el departamento de secretaría o jurídico, en este caso del ayuntamiento, el jefe de personal, en este caso José Luis, y secretario, pues se sentaron con los técnicos que tiene este ayuntamiento y designaron, dependiendo de los programas, a esos técnicos que iban a estar como para seleccionar, con los criterios que se marquen y punto, es lo que te puedo decir. ¿Pero han sido una única persona, un único técnico? ¿Ha habido varios en las selecciones o...? Criterio, ¿no? Varios técnicos, entendiendo que se han hecho aquellos técnicos en las áreas que se eran competentes. Vale. Voy a hacer también un ruego, Y es que, igual que ha comentado el compañero de Izquierda Unida antes, me gustaría que se le respondiera al escrito que ha hecho este señor que estábamos hablando antes, a ver si se le responde por escrito de una vez y se le contesta con un informe técnico con respecto a la viabilidad de si es posible o no es posible las modificaciones urbanísticas que está planteando hacer en Couto Mulera. ¿Vale? También con respecto a la Junta Rectora de Patronato de Deporte y de Radio, nos han dicho que se van a convocar en breve. ¿Los temas podemos saberlo? ¿Nos los puede adelantar? No, aún no le puedo decir los temas porque estamos a expensas de ver si se va, al menos por ejemplo en el Patronato de Deportes, si se va a llevar la memoria del año pasado que está hecha, pero no sabemos si llevarla este año o en enero o en febrero que estará la otra. Entonces aún quedan algunas cosas por cerrar y no lo tenemos aún definido. ¿Y el de Radio Ubrique? Tenemos cosas por cerrar y aún no lo tenemos definido. ¿Y va a haber alguna modificación de los estatutos o algo? ¿De los estatutos de cuál? ¿De radio? De Radio Ubrique. Lo estamos terminando y creo que lo hemos consensuado entre todos. Vale, es que no sé yo si ha habido alguna modificación entre medios o no, porque en los estatutos de Radio Ubrique se quedó y se llegó a un acuerdo en el según el cual pues los concejales del equipo de gobierno podían ir a explicar cosas cualquier día de la semana, pero los de la oposición no podían ir. Entonces me gustaría saber si había alguna modificación en estos últimos meses que autorice a los concejales de la oposición a ir por circunstancias extraordinarias a la radio o algún asunto parecido. Pues sí, alcalde presidente lo considera así, como algo especial que había que informar exactamente al pueblo de Ubrique, y así se ha hecho. Vale, pues el Grupo Andalucista también tiene algo especial de lo que informa y es de su postura con respecto a los presupuestos, y también solicitamos que se nos ceda una hora en máxima audiencia, a ser posible pues el miércoles próximo. Creo que este equipo de gobierno en ese tema ha sido muy transparente. Nunca en anterior legislatura siempre había el espacio político para el equipo de gobierno. Y este equipo de gobierno ha estado abierto y así lo ha llevado a cabo. En los espacios políticos de los jueves, que eran siempre del equipo de gobierno, se han modificado y en esos espacios políticos está la oposición, con toda la libertad del mundo. Hay todos los que personas, ciudadanos de Ubrique, hablan con toda la libertad del mundo y esto no existía antes. Y usted mañana tiene una hora en el espacio de los jueves, no sé si es mañana o es el jueves siguiente. Pues Izquierda Unida, me equivoco. Creo que se ha equivocado, que no me toca a mí, que le toca a Izquierda Unida. Pero bueno, entre otras cosas. Bueno, yo quería que Izquierda Unida le iba a dejar el espacio a usted, porque le ha dicho usted compañero al de Izquierda Unida. Bueno, a lo mejor a partir de ahora podemos hablar de gobierno y de oposición, y dentro del gobierno no sé si incluir también al Grupo Socialista o no, según los acuerdos que hayan firmado. Que aún así, yo le vuelvo a insistir, esos acuerdos y esa transparencia a la que usted está aludiendo, pues en esos acuerdos y en aras a esa transparencia se decidió en la Junta Rectora del Patronato de Radio, se decidió que los grupos políticos, gobierno y oposición, los jueves tenían un programa específico para hablar de sus gestiones con respecto a las gestiones que estaban haciendo en el ayuntamiento, y estaba reservado para concejales, y que una semana le tocaba al equipo de gobierno y a la siguiente a la oposición, y a la siguiente al equipo de gobierno y a la siguiente a otro grupo de la oposición, y así sucesivamente mientras no se acordara otra cosa. Y además recuerdo que un grupo político en concreto, que no, bueno, el Grupo Socialista, decía que a ellos les interesaba también introducir una modificación según la cual, pues cuando hubiera algo relevante, llámese aprobación de los presupuestos, llámese que tengamos una reunión importantísima a la que asistamos cualquier grupo, pues que se le entrevistara exclusivamente en horario de máxima audiencia, y en ese acuerdo pues se dijo que no se tenía bien el que se pudiera llevar a cabo esa intervención de los grupos de la oposición. Entonces, hoy hemos sido testigos de cómo eso se ha saltado a la torera, esa intervención. Entonces, por eso es el preguntarle que si ha habido alguna modificación de criterio, que si ha habido alguna junta rectora en la que se haya cambiado el criterio, o si ha habido algo que nos haya dejado a nosotros un poco más descolocados, ¿no? Isabel, tiene la palabra. Sí, hombre, iba a intentar por alusiones responder al final, pero creo que es el momento. Miren, cuando nosotros, el Grupo Socialista, dentro de una de las cuestiones que ponemos encima de la mesa para la abstención de este grupo en los presupuestos, le puedo garantizar al portavoz andalucista que ponemos aquello que se puede cumplir. Empezando por lo del mercado de abasto, que es lo primero que hicimos tanto el alcalde como el Grupo Socialista, de saber que si incluíamos a la Peña Flamenca no había problema con la subvención, como es el caso que está comentando el portavoz andalucista. Yo tengo que decirle que no es exacto lo que usted está diciendo de la propuesta que hizo el Grupo, vamos, voy a las alusiones directas. Las propuestas que hizo el Grupo Socialista con respecto a la modificación de la programación de la radio. Y le digo que no es exacto porque este grupo lo que propuso fue, a lo que el PA se negó, por desgracia, es que cuando haya una propuesta de un grupo, bien sea la presentación de una moción, bien sea la celebración de un congreso extraordinario o ordinario orgánico, bien sea la realización de una actividad que organice, en este caso, cualquier partido, que tengamos la oportunidad, los grupos de la oposición, la misma que tiene el equipo de gobierno y en el espacio reservado para la política local, para no ampliar los tiempos en la radio dedicados a la política, que no se trata de eso, sino que unos se quiten para que otros tengamos. Y en ese sentido, lo que este grupo entiende es que aquellos grupos que trabajemos y hagamos actividades extraordinarias tendrían que cubrirse con las noticias de la actualidad de la programación de Radio Ubrique. Es una cosa que se planteó y nos parece razonable y que el Partido Andalucista no quiso, junto con el Gobierno y tal, y se dejó sobre la mesa. La otra cuestión que este grupo planteó y que tampoco se quiso aceptar por parte de los restos de los grupos, al menos el andalucista, era que se creara un debate extraordinario cada X tiempo, donde estuvieran presentes todos los grupos municipales con temas que entendiéramos de interés para Ubrique, para que de una manera más didáctica que lo que nos permite estos plenos, pudiéramos exponer públicamente y transmitir las posiciones de los grupos y de los partidos a los ubriqueños sobre asuntos que entendieran los de Ubrique, es decir, los propios ubriqueños, de interés para el municipio, cosa que tampoco se quiso aceptar. Tengo que agradecer que al menos el Partido Andalucista en esa ocasión sí estuvo de acuerdo con el socialista de que se pusiera un programa de nuestros políticos para los grupos de la oposición, donde pudiéramos someternos, porque es la diferencia muy importante para nosotros, a las preguntas, a las críticas y a las consideraciones de los ubriqueños con respecto a la labor que desarrollamos en este ayuntamiento. Aclarado eso, porque hay que ser entonces exhaustivo en las cosas, cuando se critican se dice la verdad, y entonces tengo que matizar todo eso que usted acaba de hacer un baturrillo, para que no quede ninguna duda de las propuestas que este Grupo Socialista presentó en el Consejo de Administración y las que se aceptaron. Entonces, el programa de nuestros políticos y el programa de Cosa de Todo, que me refería, creo que antes he dicho que se amplió de nuestros políticos, me refería a Cosa de Todo, que cada grupo tenemos nuestro turno en el momento tal, lo que la emisora desde luego hace es cubrir en la mañana, en la actualidad, los temas del equipo de gobierno y las gestiones que realizan sobre las cuestiones de Ubrique. ¿Qué ocurre? Que nosotros en esta ocasión, con un criterio compartido o no, a mí me importa relativamente la posición que pueda tener el Partido Andalucista sobre este asunto, pero no me es vital, porque este grupo lo que le ha presentado al alcalde y al equipo de gobierno es, en vez de intervenir el Grupo Popular y el equipo de gobierno, interviene el Grupo Socialista. ¿Y por qué? Porque es un documento que ha elaborado el Grupo Socialista, no lo ha elaborado el Grupo Popular. Y como es un documento que se lo ha currado a este grupo y que el alcalde y el equipo de gobierno afortunadamente han tenido en consideración, pero ¿quién lo ha hecho es este grupo? Y entonces entendíamos que ese espacio sí debería decir excepcionalmente para este grupo. No vamos a ir desde luego a ninguno más, pero entiendo que si el alcalde mañana, para explicar cualquier asunto del equipo de gobierno, invita o deja, o da la palabra, o cede la intervención al portavoz andalucista, de luego nosotros nos vamos a poner el grito en el cielo, porque sabrán ustedes por qué lo explica el Partido Andalucista y no el Partido Popular. Así que no entiendo, y perdone que al final el fondo será que lo haya explicado Isabel Gómez y no Manolo Toro, pero no entiendo la postura que usted quiere transmitir aquí, porque no se ha alterado en absoluto la programación de la radio. Me parece absurdo que usted plantee si ha habido un cambio de estatuto, cuando además la programación de la radio nada tiene que ver con los estatutos, la programación es una cuestión anual y por temporada. Entonces me sorprende, porque debe de ser conocedor exacto, siendo además consejero del patronato de la radio, cosa que no soy yo, debe de conocer detenidamente cómo son estos asuntos. Y lo extraordinario está, y por eso nosotros lo pusimos en este escrito, porque desde luego no vamos a tener la suerte de estar todas las mañanas en Radio Ubrique en horario de máxima audiencia, entendíamos que era una cuestión extraordinaria simplemente porque ese documento lo ha elaborado este grupo y entendíamos que eso lo tenía que explicar este grupo, porque es una labor que ha sido nuestra. Y la asumida por el alcalde y el equipo de gobierno para desbloquear unos presupuestos muy importantes para este municipio. Y este grupo lo hizo por responsabilidad y teníamos el derecho, que usted a lo mejor no me quiere reconocer, de tener la oportunidad de explicarlo nosotros y no otras personas. Así de simple, por lo menos yo, desde luego se lo tenía que aclarar para que no se dejen caer determinadas cosas, porque nosotros no hemos expuesto ni en cuestión, ni en cuestión, ni la programación, ni hemos alterado los espacios de política, ni hemos alterado ningún artículo de los estatutos de Radio Ubrique, que, por cierto, se han estado saltando durante años en este ayuntamiento, siendo usted también responsable del equipo de gobierno, y a instancias del Grupo Socialista, que hemos estado una y otra vez pidiendo esas modificaciones de los estatutos, al final, afortunadamente, se está trabajando en ello. Así que no quisiera extenderme mucho más en la contestación, pero es que me molesta porque no sé qué le molesta, en este caso, al Grupo Andalucista de que haya ido en esta ocasión con legitimidad y, como digo, y por justificación, este grupo a explicar un asunto que ha hecho este grupo. Muchas gracias. ¿Puedo continuar? Bueno, seguimos confundiendo gobierno y oposición, oposición y gobierno. Yo pregunto al gobierno y me responde alguien que no sabe. No, usted alude al Partido Socialista y el Partido Socialista contesta, es distinto. Aún así, pues le voy a aclarar porque le vuelvo a insistir, soy miembro de ese consejo y usted no. Y entonces, pues quizás no tenga conocimiento de que todos los acuerdos a los que se llegaron por unanimidad. Allí se hicieron algunas propuestas, como usted bien ha dicho, pero esas propuestas no se aprobaron y por unanimidad se decidió que no eran interesantes, que se seguía por otro términos o por otros derroteros. Aún así, no se han modificado los estatutos, pero sí la programación, porque queramos o no, vuelvo a insistir, había un criterio que decía que los miembros del equipo de gobierno son los que van los días en los que no van el resto de los grupos políticos. Me refiero, martes y jueves vamos los grupos políticos alternando, el resto de días noticias de actualidad para el equipo de gobierno. Vuelvo a insistir, si estamos en gobierno, pues estupendo, han hecho ustedes uso de su tiempo. Si no estamos en gobierno, se han saltado los acuerdos a los que se llegó por unanimidad en las diferentes reuniones que tuvieron lugar con respecto a los consejos de radio. Y vuelvo a insistir, acuerdos que se llegaron por unanimidad y que nos saltamos según nos merezca la pena o no nos merezca la pena. Por lo tanto, nos lo hemos saltado. Y me da exactamente igual, no estoy criticando que haya ido el Grupo Socialista a explicar sus presupuestos, que al final son sus presupuestos, estupendo. Lo que estoy pidiendo es que el Grupo Andalucista también tiene pues intención de que se le dé ese mismo trato y que vaya cualquier día, tal y como he dicho, en un miércoles, a explicar por qué no ha votado los presupuestos a favor y a explicar pues lo que tenga bien con respecto a los presupuestos. Exactamente el mismo trato que se le está dando a otros grupos de este pleno. Tenemos la oportunidad, ahora estamos trabajando con el presupuesto 2015 y podemos allí ir cuanto queramos a explicar todas las cuestiones. Aún así, tengo otra cosa más. Nosotros hemos votado en contra. Izquierda Unida se ha abstenido también, pues en las mismas condiciones que el Partido Socialista, pues podría ahí también explicar por qué se ha abstenido, aunque no sean sus presupuestos. Y lo peor de todo es que alguien que hace sus presupuestos se abstenga en una votación de pleno. Eso ya es, pues bueno. Agradezco a Izquierda Unida la abstención. Está pidiendo la palabra, no sé si me va a contestar, si lo que va a hacer. La palabra la da el alcalde presidente, que soy yo. Vale. Me gustaría saber también si se ha hecho o si se están estudiando las posibilidades de modificación del reglamento con respecto a la solicitud que hizo en su día la hermandad, que quería conceder la medalla. Me gustaría saber si hemos avanzado a ese respecto, aunque no sea el momento de conceder la medalla ni nada de eso, pero bueno, si se está avanzando para el caso hipotético en el que en un futuro se decida otorgarla. Será preparado para el próximo pleno de diciembre. Las preguntas de Fernando Gavilán las ha hecho mi compañera anteriormente, por lo tanto las voy a dar por reproducida, pero el otro día nos dijeron que el día 6 había una jornada de puertas abiertas y me gustaría saber si se ha avanzado algo más con respecto a esa jornada, si se ha visto algo más o la jornada de puertas abiertas en Ocuri, si se ha avanzado algo más, si se ha visto algo más. Que si la jornada de puertas abiertas de Ocuri, que si has avanzado algo más. Que si has decidido cuántas horas vamos a tenerlas. Si se explica, le puedo responder. A ver, pues va a haber una subida a 10, otra a 11, a las 12, a la 1 y a las 4 el sábado. Y el domingo también se va a hacer lo mismo, se van a poner a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 y a las 4 de la tarde. Con respecto al avance del plan general, ¿tenemos alguna noticia nueva? ¿No? ¿Tenemos ya la documentación que faltaba? Pues no. Cuando esté la documentación preparada, se procederá a la exposición pública, que es lo que se ha determinado a través de secretaría, que antes de traerlo a pleno, lo pertinente, según marca la ley, es que se pasa a exposición pública en el momento que esté la documentación completa y el expediente completo. Si alguno de los concejales tiene a bien venir a verla, pues aquí estará expuesta para todos los ciudadanos que la quieran ver. Bien, pues le recuerdo y le reitero que por parte de este grupo se ha venido a consultar la documentación y no hemos podido verla. Porque no está lista todavía. Vale. Se lo acabo de decir, que cuando esté lista comenzará el plazo de exposición pública. Si no está lista, no podemos comenzarlo. Vale, pues les recuerdo que los concejales no somos el resto del público, sino que... Perdóneme usted, señor concejal, usted no es el resto del público, usted tiene más privilegios en relación con la documentación pública, pero cuando un expediente no está montado, que quiere que le facilite los fragmentos de los expedientes para que diga usted cómo un técnico tiene que montar un expediente, pues mire usted, no, cuando el expediente esté completo, pues entonces podrán verlo el resto de concejales que lo soliciten con un privilegio superior sobre el resto de ciudadanos, que lo tendrán que ver y consultar aquí con los técnicos redactores encargados de este trabajo. Muy bien, eso era lo que quería escuchar. Con respecto a la barriada, bueno, la calle Nuestra Señora del Carmen, ¿hay acuerdo ya con el propietario? Sí, mantuvimos una reunión hace aproximadamente 15 días y hoy precisamente ya en secretaría se la ha llamado, o se le llamó ayer, no recuerdo si hoy o ayer, para que venga, porque llegamos a un acuerdo con él y se va a llevar a cabo lo que es toda la anchura de la calle y va a venir a firmarlo, ya está, no sé si habrá venido, se la ha llamado. Con respecto a la normativa que nos estuvieron informando en una comisión informativa, me refiero a los bares de la avenida, que había problemas con si tenían música, no tenían música, y los veladores. ¿Se ha avanzado algo nuevo? Se está estudiando por parte de Secretaría, como se dijo anteriormente, cuál es la mejor posibilidad que ofertarle. De todas formas, como puede comprobar, la Secretaría tiene que estar saturada, porque entre lo que le demandamos el equipo de gobierno y lo que le demanda la oposición es que no dan abasto. Muy bien. No sé si Secretaría es el único departamento que está saturado, pero ¿para cuándo va a ser la inauguración? Para eso no hace falta Secretaría. La inauguración de la calle Mariquita la Partera. Mire usted, sí que es verdad. Que es verdad que está hoy despistado, pero muy despistado. Porque hemos dicho anteriormente, a ver, a mí no me importa, es por operatividad, porque los ciudadanos vuelven a escuchar las mismas preguntas con las mismas respuestas. Hemos respondido anteriormente que se acaba de terminar de poner los rótulos de la calle y que posteriormente se convocará a los portavoces para buscar el día y la hora y ver cómo se va a llevar a cabo el acto. Pues teniendo en cuenta la lentitud con la que usted ha reconocido que trabajan, por favor, convóquenos cuanto antes, porque la señora esta tiene especial interés en que se haga cuanto antes. El mismo interés que tenemos nosotros en satisfacer los intereses de esta señora, no solamente el Partido Andalucista. Ya para terminar, pues me gustaría saber si se van a convocar las plazas de la policía, al final en qué queda la cosa, si se convocan, no se convocan, cuántas. Se van a convocar 3 plazas de policía por oposición libre.